pobre tonto. No sabes lo que dices, de lo que hablas. No vengas a decirme que te ama, ni a presumir que ella te ha contado que eres tú mejor que yo. La conozco y mucho más de lo que te imaginas. No eres tú su dueño, ni lo digas. Te va a partir el alma en mil pedazos cuando sepas la verdad. Pregúntale si un beso tuyo le ha tocado el alma, si tiembla de emoción cuando la llamas, si estás segura que en verdad te ama. Pregúntale cómo es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor. Bien sabe que no eres el maestro, que fui yo quien la enseñó, que está contigo solo por despecho, que aunque diga que te ama, mío es su corazón. Pregúntale cómo es que sabe tanto a la hora de cambiar de posición. Y si te da vergüenza, no lo hagas, solo pon mucha atención. Te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre cuando le hagas el amor. Pobre tonto, no sabes lo que dices, de lo que hablas. No vengas a decirme que te ama, ni a presumir que ella te ha contado que eres tú mejor que yo. La conozco y mucho más de lo que te imaginas. No eres tú su dueño, ni lo digas. Te va a partir el alma en mil pedazos cuando sepas la verdad. Pregúntale si un beso tuyo le ha tocado el alma, si tiembla de emoción cuando la llamas, si estás segura que en verdad te ama. Pregúntale cómo es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor. Bien sabe que no eres el maestro, que fui yo quien la enseñó, que está contigo solo por despecho, que aunque diga que te ama, mío es su corazón. Pregúntale cómo es que sabe tanto a la hora de cambiar de posición. Y si te da vergüenza, no lo hagas, solo pon mucha atención. Te puedo asegurar que entre suspiros ella va a decir mi nombre cuando le hagas el amor.